Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo acá con el mate, con ganas de charlar con vos. Sobre todo con esto que pasa bastante seguido, el tener que romper una relación con alguien en el cual todavía hay algo ahí. Aunque es como un error de ortografía de la vida, ¿no? Y un sinsentido del afecto, esto de que te quiero pero te dejo. Sin embargo, tener que dejar a una pareja a la que seguimos queriendo es una experiencia, como te decía, bastante frecuente. ¿Y por qué? Decís, no, pero si lo querés, ¿y cómo haces? Y pasa, puede pasar cuando hay una traición en el medio y uno siente que tiene el corazón fragmentado y decide que más allá de perdonar o no, quiere correrse, que se rompió algo de confianza, o igual te quiero, pero se rompió esto, la confianza. Pero el corazón sigue latiendo, todavía por esa persona que nos engañó. Sucede también cuando, a pesar de la pasión, la química, la sexualidad, se hace insostenible la convivencia, insostenible en el sentido de que se torna dañina. Y si fuera por utopía, sí, nos encantaría que el amor fuera una materia mucho más sencilla y con mucho, o sea, con menos facilidad para enreverarse y para desafinarse. Porque leía una vez una frase haciendo también algún otro programa en donde hablamos del amor, de una escritora francesa que decía que amar no es solo querer, que también es comprender. Sin embargo, no dudaba en señalar que la única forma sensata de amar es rozando la locura, lo cual, o con lo cual podríamos decir que la contradicción es un eterno continuo en esta área, ¿no? Yo digo, quien está loco de amor, también he hecho algún otro programa hablando de eso, quien está loco de amor en realidad está loco. Pero bueno, son cosas que pasan. ¿Qué hacemos ante las cosas que pasan? Opiniones, y hay muchas, trovadores y poetas le han escrito al amor y definirlo termina siendo a veces complicado. Cuesta mantener los pies en el suelo, pero lo que nunca debemos perder justamente es la cabeza. Continuar en una relación en la que hay algo, hay química, uno quiere al otro, pero que hay un desgaste y el sufrimiento es continuo, bueno, no tiene demasiado sentido. Porque siempre voy a repetir esta frase que es muy significativa para mí, dice, lo que se estira se arrastra y lo que se arrastra se ensucia. Porque aunque nos cueste creerlo, a veces quien más nos quiere, también a veces es quien más nos hiere. Y esto es algo que no podemos permitir, no se puede permitir. Podríamos ahí decir, bueno, pero habrá amor si alguien te hiere, aunque te quiera. Lo dejamos para otro programa. ¿Entendés lo que quiero hablar en el de hoy, en esto de que cómo hago para dejar a alguien que quiero, que todavía hay algo, que siento algo, que no es lo mismo? No es que, cuando me lo saque de encima, cuando me la saque de encima, lo único que quiero es, voy a sentir paz. No, todavía tengo un apego hacia esa persona. Entonces, ¿cómo actúo en esas situaciones? Porque dejar a quien aún se quiere es una experiencia que suele marcarnos. ¿Cuáles serían las claves, si es que hay alguna, para dejar a una pareja que todavía queremos? Y a veces el amor y los eventos chocan, como dos planetas que colapsan, ¿no? Como dos trenes que van de punta por la misma vía. No sabemos muy bien por qué sucede, pero uno siempre llega a esa edad en la que descubre que el amor, o lo que llamamos amor, no todo lo puede. Que también que quien bien nos quiere no debería hacernos llorar, pero a veces lo hace, y que en ocasiones hay algo inexacto en esa fórmula del afecto entre dos, y eso es algo de que de lo que tomamos conciencia tarde o temprano. O sea, dejar a una pareja a la que aún se ama es una experiencia a la que muchos seguramente que están escuchando el programa se han enfrentado, de un lado o del otro, ¿no? Te tocó de un lado o del otro, y es verdad. Leía cuando armaba el programa, que siempre me gusta poner alguna información científica, ¿no? Más allá de lo que reflexionemos, de algún estudio que hayan hecho en alguna universidad, o en algún lugar destacado, ¿no? Que dicen, bueno, hicimos un estudio con tanta gente que tenga un valor científico. Y destacaba algo interesante, ¿no? Decía que las razones por las que elegimos marcharnos de una relación pueden ser múltiples, pero hay una que es decisiva y que justamente es la pérdida de confianza. Después podemos decir, ¿cómo puede haber amor si no hay confianza? Otro debate. Pero no solo es dejar de sentir esa alianza y esa complicidad auténtica con el ser amado, sino que es darnos cuenta de que por mucho que hagamos, por muchos esfuerzos que invirtamos, lo que nos distancia no se resuelve. Estas son las claves que quiero que reflexionemos, ¿no? Que uno debería tomar en estas circunstancias, para hablar con honestidad, pero sin ceder a nuevas oportunidades. O sea, para dejar una pareja que aún se quiere es esencial ser honesto con el otro. Obviamente uno tiene que ser primero honesto con uno y después serlo con el otro. Porque no se puede terminar una relación sin dar una explicación, sin tener una conversación final o a lo mejor más de una, porque la persona que es dejada, si no quiere que eso pase, va a insistir en que, bueno, hablemos, porque tiene alguna esperanza, por eso hay que ser totalmente honesto y empático por el tiempo lindo vivido con el otro, que se esté terminando porque sea la cosa no es tan linda, no significa que en algún momento no haya sido bueno, lindo, y más si uno todavía siente algo por el otro. Y bueno, hay que tener, está bueno tener respeto con respecto a eso, ¿no? Una explicación hay que darla, la tuya, no significa que el otro la tenga que entender, ¿no? Entender es perder el control de sí mismo, uno quiere entender al otro y a veces el otro no se entiende a sí mismo. Lo que sí, a través de una explicación, es decir, esto es lo que me pasa, hay que comprenderlo, hay que comprender que es así, y empezar tu duelo, porque si uno no da una explicación, si uno no tiene una conversación final con la que aclarar por lo menos el porqué de la ruptura, uno no estaría siendo honesto. También hay que evitar ciertos clichés o frases hechas, ¿no? No sé, el clásico, no sos vos, soy yo, o no tengo las cosas claras, vamos a darnos un tiempo, porque eso está abriendo un halo de esperanza. Y no hay nada más feo para hacerle a una persona es que generar una expectativa sobre algo que vos ya decidiste de que no va. Es terrible eso. Eso sería actuar en una forma muy jodida con el otro, ¿no? Y en algún punto ponernos en el mismo lugar de decir, bueno, a ver, te dejo, te quiero, pero ya no confío por esto, esto y esto, y terminás haciendo, sería como resentimiento, sería como una revancha. Es muy feo eso, entonces hay que ser claro. Si tenemos claro que esa relación no nos aporta una felicidad auténtica, hay que ser asertivos y ponerlo en voz alta, y para eso nada mejor que hacerlo con honestidad. Uno le puede decir al otro, mirá, sí, me pasan cosas, todo, pero no confío en este proceso, ya no quiero insistir en eso, porque a veces la otra persona dice, bueno, voy a cambiar, no me interesa que cambies, vos encontrá tu lugar, pero yo ya decidí que no va. O sea, ser claros, clarificar antes lo que vamos a decir. Evitemos improvisar y seamos concisos. Y estemos preparados para lo que la otra persona puede decir, porque si todavía hay algo ahí entre los dos en esa relación, seguramente lo van a usar como principal pretexto, usando frases como si vos me querés no me podés dejar ir, o decime que no me amás y te juro que no te hablo más y te hago caso y no te jorobo más, pero decímelo mirándome a los ojos, y todas esas cosas que salen en esos momentos, y seguramente si te pasaron y ya lo superaste te debes estar riendo, ¿no? Y si no, decir, sí, es eso, ¿y qué hago? Bueno, no caigamos en la trampa de dar una nueva oportunidad. Por término medio es intensificar el sufrimiento. Yo siempre digo que cuando uno hace una ruptura clara, y esto lo aprendí después de haberme equivocado y y habiendo padecido y estando del otro lado del mostrador, te puedo decir que cuando uno siente algo con alguien, pero en ese momento se dan cuenta que no hay forma de ir para el mismo lugar, no hay cosas comunes o la convivencia o lo que sea, no hay un proyecto común, y ya no va por ese lado, hay que soltarlo y tirarlos al montón. ¿Qué es tirarlos al montón? Cuando termina la relación ahora, en este momento son dos personas que no pudieron encontrarse en el mismo tiempo, en el mismo espacio, pero que se quieren mucho, pero no están en el mismo tiempo de espacio. Al tirarlo al montón y a soltar, uno sigue haciendo su vida, pero está en el montón. El día de mañana, si realmente se tiene que dar, si hay una conexión, metafísica o de esotérica, del hilo, o el hilo rojo de que tenés que estar con esa persona, bueno, se encontrarán en el mismo tiempo, en el mismo espacio, dos personas que se conocen, que se quieren, pero que, bueno, a través de esa separación deben haber hecho individualmente sus aprendizajes de vida para volver a conectarse en la misma vibración y estar con el mismo... Con las mismas cosas en común, poder poner cosas en común. Pero no te quedas ni anhelando, ni esperando, ni nada. Seguramente en algún momento de la vida se te cruce como un recuerdo, déjalo entrar, como entra que salga, y seguí con tu vida. Pero no caigas en esa trampa, ¿no? De la nueva oportunidad, porque después se hace algo muy largo, uno se conecta y tiene, y por ahí si hay piel, hay química, mantiene relaciones y una relación por ahí sexual, pero después si hay un interés que podemos llamarlo parecido al amor, empiezan las expectativas y lo único que hace es verse con menos frecuencia, estar viviendo en diferentes lugares, pero estirar la misma agonía y la misma incertidumbre. Y es un postergarse en el tiempo. No tiene sentido, es como una droga para una adicción, ¿no? Es ese rato que parece que es el rato sublime, pero cuando se termina ese pequeño rato, empiezan las miserias y uno se siente muy mal. Me ha pasado, y no me parece que sea una solución. No fue una solución para mí, no fue una solución para la otra persona, no fue una solución para un montón de personas que atiendo y me cuentan que pasan por eso. Entonces no caigamos en esa trampa de la nueva oportunidad. Y ante estas situaciones podemos explicar, por ahí lo siguiente, con tus palabras, ¿no? A veces uno se va porque se quiere, sí, yo te quiero, pero me quiero más a mí. O sea, dejo esta relación justamente porque me quiero y también porque te quiero y porque ninguno de los dos merecemos hacernos daño el uno al otro como lo estamos haciendo hasta ahora. Yo quiero ir para la derecha o para la izquierda, nos queremos, pero yo tengo estas ambiciones en mi vida y vos tenés estas, y no estamos pudiendo poner un punto en común, y lo único que hacemos es atar al otro a que se postergue para que siga al otro. Ya deja de ser algo común, en conjunto, una construcción de pareja, ser pares, eso es lo que quiero decir. Y vos me decís, sí, pero si además no puedes dejar a alguien, ni el amor, no es justamente el amor es la libertad, ¿no? Te amo tanto que me encanta como sos y quiero que seas la persona más feliz que puedas hacerlo, haciendo lo que vos quieras, en lo que pueda aportar, acá me tenés porque justamente te amo. Pero justamente porque te amo, quiero que seas feliz, aunque yo no sea parte de tus planes. Es fuerte, ¿no? Pero bueno, pero es así, eso es lo incondicional. Y no tiene que ver con buscar culpables, porque a veces no tiene que ver con eso, son proyectos laborales, deportivos, intelectuales, que no están en diferentes puntos y se dan relaciones muy lindas, alguien que por ahí siempre tuvo el deseo de irse a vivir afuera y a experimentar su carrera, ya sea deportiva o profesional, intelectual, de algo que haya hecho, qué sé yo, y en algún momento cuando estuvieron, sí, hablaron de eso, y en el momento de hacerlo, uno de los dos se da cuenta de que no está para hacer ese paso, o que, qué sé yo, pasó algo en la familia y quiere priorizar a lo mejor en algún punto estar cerca de los seres queridos, de la familia de origen, que siempre no hay que cargarla, pero a veces pasa, entonces, y el otro dice, pero si habíamos hablado de esto y uno en el momento cambia de decisión y sigue queriendo a la otra persona y dice, no, nos quedemos, no, vamos no más adelante, lo estoy postergando al otro. Y si el otro me está llevando obligado, sí o sí me va a costar adaptarme, no estoy concediendo, estoy cediendo espacio. Y se rompió, y no significa que no se quieran. Entonces, ahí no hay que buscar culpables. A veces uno cambia de opiniones, a veces la vida es así, y uno no puede retener al otro. Es más, si lo quiere, justamente lo que tiene que hacer es dejarlo volar, dejarlo libre, dejarlo ser. Eso es así, aunque parezca la letra de una canción o de varias, es así. Entonces, no hay que buscar culpables y no hay que terminar con resentimiento. Y de esa manera uno cierra mucho mejor las relaciones y la cierra con un gracias. Obviamente que va a haber tristeza, que va a haber, uno va a extrañar y van a pasar cosas, pero bueno, es así, es sano, es mucho más sano. Obviamente duele porque es como cuando fallece un ser querido, uno se pelea con alguien que quiere y la sensación del cerebro, del cuerpo, es lo mismo que la pérdida de un ser querido. Ahora, la vida sigue después, las personas que se quedan colgadas en la pérdida de un ser querido y no siguen, sobreviven, se les acaba, quedan muertos en vida. Bueno, no se trata que después de una relación uno quede destruido toda la vida, o sea, es un tiempo y después se acomoda. Entonces, justamente cuando una relación termina casi siempre se buscan culpables. Bueno, no, puede que uno traicionara al otro, es posible que alguno de los dos descuidara el afecto y la atención y se dedicara más a su profesión, a su pasión y no compartió de la misma manera con el otro, y el otro quiere ser el otro en la relación, y por eso, por más allá de que cuando estemos bien y la pasemos genial, pero después yo quiero más tiempo y vos no me lo puede dar. Y bueno, también suele darse el caso de que los caracteres y las personalidades no armonizan demasiado a pesar del amor. Sea como sea, a la hora de dejar una pareja a la que aún todavía se sienten cosas importantes, es recomendable no cargar ni proyectar culpas y asumir que la ruptura es la mejor opción para ambos y que el único camino para dejar de sufrir y de ser de nuevo nosotros mismos, bueno, es hacerlo sin un exceso de rencores y de malestares. Y después es muy importante tener apoyo para poder ir acompañando ese duelo, así sea vos quien hayas decidido dejar. Porque el duelo va a estar. Porque en algún punto esa relación terminó y si encima hay algo de... Aunque uno no se ame más, pero si encima está el sentimiento, no deja en algún punto uno sentir como que, bueno, en algún punto estuvo bueno, pero fracasó. Es lo primero que nos sale, ¿no? No valoramos todo, vamos, como que fracasó, como que se rompe. También nosotros nos rompemos con ella, ¿no? En especial... Si ya te digo, si es lo que la temática del programa de hoy, si persiste el amor. Y en estas situaciones es imprescindible llevar a cabo el duelo, duelo de dolor, que nos permita transitar por todas esas emociones tan, tan complejas. Es un proceso que lleva un tiempo, no se borra al toque, y que habrá sin dudas días duros, momentos muy muy duros donde te reprocharás la decisión y te la repensarás 200 veces y estarás súper tentado, tentada, por más de haber dicho que no querías salir más, de llamar y de ir. Y yo aconsejo hacerse asesorar y acompañarse con alguien y tener un contacto cero. Es como cuando te desintoxican de algo, te llevan y es contacto cero. Y ya te digo, eso lleva un tiempo y en esos instantes de dificultad, bueno, es recomendable contar con un buen soporte. Ya sea un terapeuta, un profesional o amigos queridos, cercanos, familiares, si tenés una buena relación con tu familia, familiares. Esos son siempre aliados imprescindibles. Y te decía, aplicar el contacto cero, que es la mejor estrategia para salir adelante. Cuando hay una ruptura afectiva es recomendable no seguir a la expareja en las redes sociales, evitar todo contacto, tanto en la vida real como en el universo online, y eso va a evitar que sigamos alimentando pensamientos, emociones que ya no tienen cabida. Las redes sociales muestran una cosa que muchas veces no es lo que se muestra. Nos ponemos como a seguir la vida del otro y capaz que lo vemos riéndose y decimos, mirá cómo estoy yo y este se ríe y yo por qué al final y no sabe cómo está la otra persona. No sirve para nada eso. Entonces, contacto cero te va a facilitar el poder avanzar sin mirar atrás. No que no te duela, te va a doler, la cabeza va a andar a 2000, pero no vas a tener un contacto externo. Es tu trabajo, es vos con todo eso, con tus fantasmas interiores y con tu gana de reafirmar la decisión que tomaste y enfocarte justamente en lo que querías hacer por la decisión que tomaste, porque querías hacer algo que no podías. Porque si no, no te peleás, listo, está todo de fiesta. Y eso es justamente sin mirar atrás, sin quedarte anclados a alguien que ya no tiene espacio en tu presente, que es pasado. Y ante esa necesidad muchas veces de recuperar la relación, bueno, acordate por qué la dejaste. Porque todavía, si vos tenías un problema de convivencia, bueno, si no están conviviendo y lo ves y te seguís hablando y hay algún chiste y una cosa linda y lindas cosas, y bueno, está bárbaro cuando estás conviviendo. Entonces, ¿cuál es el tema? Esto, de este lado está bárbaro. Bueno, ¿por qué no decidimos estar de novio sin convivir? Bueno, porque alguno de los dos no lo aceptaba. Ya pasamos por eso. Entonces, volver otra vez va a ser caer otra vez en lo mismo. Tenemos ese problema. Porque si no lo hubiéramos tratado de resolver dentro de la relación, porque justamente cuando aún existe amor en una relación que se rompe, son comunes las idas y la venida, lo hablábamos recién. Son esos vínculos que son como un chicle, ¿no? Que nunca se rompe del todo, que van de reconciliación en ruptura una y otra vez, y que ya te digo que no es lo adecuado, no es lo recomendable para nuestro equilibrio mental y emocional. Y ante la tentación de recuperar el contacto con esa expareja, recordá que te llevó un tiempo dejar esa relación, ¿eh? Por lo menos hasta que tengas estés equilibrada con respecto a tu autoestima y todo eso, mantener contacto, si no te va a movilizar. Después puedes tener a lo mejor algún día contacto, pero si ya estás en tu eje, te puede mover y puedes reflexionar con más tranquilidad si el mensaje que te mandó te movilizó y por qué y qué querés hacer y a dónde y si vale la pena o no. Lo puedes ver de otra manera. Pensemos en algún punto cuando esto está fresquito en ese sufrimiento vivido. O sea, pregúntate dónde quedaría tu dignidad si iniciara de nuevo contacto una y otra vez. Y sobre todo un compromiso, te está yendo porque no hubo un compromiso, una traición o una cosa que no iba, bueno, comprometete vos con vos y tu decisión y marcate nuevos objetivos vitales, poner un nuevo propósito o sentido a tu vida. O sea, si dejás a alguien que amás porque lo único que obtenías era infelicidad en algún punto, bueno, es una decisión recontravaliente, priorizate. Eso es de sabio, si te priorizás a vos es de sabio, es sabiduría. Reafirmate en la propia decisión sin mirar para atrás, en un acto de gran madurez emocional, ¿no? Mirando de acá para adelante, sabiendo que sos presente. Cuando vivís una relación, te involucras al 100% en una relación, pero que también después de cortar una relación, después de haberla visto, no por impulso, sino de haberla reflexionado, haber intentado salvarla y todo, bueno, sos una persona que sabe cerrar los ciclos y este ciclo se cierra. Si hay amor, bueno, ya te digo, haz el ejercicio del montón, anda al montón, para vos decirle al montón, no le des esa oportunidad, sos del montón en algún día, en otro momento. No, vos, tómatelo, bueno, estará en el montón y entregalo al universo, seguí con tu vida y si en algún momento eso tiene que volver a conectarse, se conectará y si no, listo, no hay un solo hilo rojo en la persona de una, en la vida de una persona, hay más de una relación y la persona de tu vida es la que está en tu vida. Cuando ya no tiene que estar en tu vida, la persona de tu vida sos vos. Entonces, priorizate. Bien es cierto que en algunos momentos, al cerrar los ojos y sobre todo nos vengan en la memoria ciertos instantes que son significativos y mágicos de una relación que pasó. Y que pase eso es positivo, porque también lo viviste y tener recuerdos lindos de alguien que querés está muy bueno y es recomendable atesorarlo en los buenos momentos. Es como cuando hablo de la relación de los padres y de los momentos buenos, si son buenos, atesóralos. Pero lo más decisivo es no volver atrás, no reanudar vínculos que duelen y que sobre todo te invalidan como personas. Y más si ya lo intentaste más de una vez. Listo, tenemos dos mejillas, te lo tomo. Pongo una mejilla, pongo la otra. Ya después estoy dejando que me sopapen. Así que lo mejor es avanzar seguir adelante, marcando nuevas metas, poniéndonos propósitos de vida, conociendo gente nueva, atrevernos a seguir creciendo como seres humanos, con nuevos aprendizajes, y no deja más, ni más ni menos que ser el secreto revelado de la vida, es eso. Ser uno mismo, aprender, adquirir cierta sabiduría de la vida, y sobre todo tener sanos vínculos para poder tener una armonía con uno mismo y ser feliz. Ojalá te haya servido, te dejo un descanso reparador, te deseo, digo, un descanso reparador, y gracias por ser parte de Centrado en Vos. A pesar de los problemas.